este niño, duérmete ya. 12 horas aquí estará. No llores por tus padres, ellos no te sacarán. Sécate las lágrimas, tú eres mayor de edad. No tengas miedo, esto es la vida real. Por fumar o por pelear, ellos son tus compañeros ahora. Duérmete, niño, duérmete ya. Duérmete, niño, duérmete ya. Una canción de cuna ellos te van a tocar. Esos hijueputas de ti no van a cuidar.